La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, hoy 17 de septiembre de 2012, nuestro programa número 92, acá con Irene Antinori y Fernando Tevela en la programación, en la producción radial. Hoy es un programa donde decidimos darle la palabra en primer lugar y un poco en el marco de algunas cuestiones que han sucedido a un querido compañero que ya entrevistamos en alguna otra ocasión y que ha tenido un gesto, yo que lo conozco bastante, no todo, por supuesto, nadie conoce a otro del todo, pero sí bastante, que a mí no me sorprendió, pero ha tenido una fuerte repercusión, porque evidentemente se enmarca dentro de lo que yo denomino el trípode de la implicación, la coherencia, la consistencia y la credibilidad. Y eso en este momento es más que importante, por eso vamos a pasar directamente a nuestra primera entrevista de esta noche. Hola. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Estamos por entrevistar a este querido compañero Germán Schiller. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Yo te empezando quiero pedirte por favor si podés mejorar el retorno porque no escucho bien. Bueno, en eso se encarga Fernando Tevere de mejorar el retorno. Ahora me estás escuchando mejor. Más o menos, pero bueno. Más o menos. Bueno, Germán Schiller. Ahí está mejor un poco. Bueno, ante todo, gracias por estar acá en Sueños Posibles. Yo quisiera hablar contigo de dos temas. Uno que se impone, dadas las circunstancias, como escribí por ahí, vos te pusiste de frente a perfil, y rechazaste un premio que te habían otorgado. Es muy importante para todos los que te estamos escuchando, más allá de que hemos leído tu nota, pero que de alguna manera nos des cuenta de qué te hizo pensar o en qué momento decidiste rechazar el premio. ¿Fue enseguida? ¿Lo tuviste que pensar? ¿Cómo fue? No lo decidí de entrada. Entonces, como yo trato de tener la mayor honestidad posible, digo, el hecho de que no lo decidí de entrada me hizo recibir algunas críticas de compañeros, porque dicen que yo debía haberlo rechazado de entrada. Voy a explicar por qué no lo rechacé de entrada. Lo rechacé cuando supe que el socio del homenaje iba a ser un periodista de derecha de Ecuador que está en la tarea de desestabilizar al gobierno de Correa y es parte de toda la derecha latinoamericana con sede central en Miami. Al principio no lo rechacé porque me habían dicho que probablemente el otro premiado iba a ser Julian Assange, el australiano que está refugiado en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña. Lo que si bien implicaba tener que aceptar el galardón de una empresa como Perfil, al menos iba a compartirlo con alguien que en este momento está sobre el tapete y es un luchador, sin duda, alguien que enfrenta al sistema. Una de las razones por las que yo había aceptado al principio eso era porque el tema de leña al fuego estaba siendo olvidado, había muchos dirigentes de izquierda y de organizaciones sociales que estaban aceptando reportajes en Radio de la Ciudad, la radio usurpada por el macrismo, y una de las maneras de volver a tener el tapete era, por lo menos con este premio. Algunos me critican, si es posible que tengan razón, yo estoy tratando de dar todos los elementos de juicio, no quiero ponerme en el pedestal y ser el epicentro de la ética, yo doy todos los elementos. Si me equivoqué, me equivoqué, por ahí debía haberlo rechazado al principio. Pero cuando apareció el tema de que el otro premiado era un tipo de derecha, un tipo reaccionario, un tipo desestabilizador y un agente del imperialismo, no tuve ninguna duda y lo rechacé. Un poco me sorprende esto. Yo la verdad que no sabía que ya habías sido criticado por no rechazarlo de entrada. No es que había sido. Yo no estoy diciendo que las multitudes, porque estoy recibiendo centenares de mails de acá y de todo el mundo elogiando el... Algunos compañeros me dijeron, ¿por qué no rechazaste de entrada? Porque algunos son químicamente puros y, bueno, por supuesto que es muy fácil. La palabra es muy fácil. La policía tiene el gatillo fácil, algunos compañeros tienen la palabra fácil. El reproche es fácil. Entonces sí. Yo estoy diciendo, es posible que tenga razón. A pesar de ser minoría, a pesar del fin, a pesar de su sectarismo, es posible que tengan razón. Yo doy mis razones, yo estaba en un estado, en fin, estoy un poco haciendo una tarea casi de francotirador, es una lucha solitaria. Cuando me enteré que los propios compañeros aceptaban los reportajes en Radio de la Ciudad y no decían nada del reportaje de las características terribles de lo que es hoy Radio de la Ciudad y la usurpación que significa lo que están haciendo, bueno, yo decidí aceptar el premio, que es una forma de salir de anonimato, es una forma de lucha también, ¿no? Es una forma de resistencia. Además, yo iba, como dije siempre, cuando fui al programa TN, lo primero que dije es criticar al grupo Clarín. Yo siempre hago lo mismo. Cuando fui al programa de Grondona, también lo primero que hice es criticar a Grondona, lo que no hacen los dirigentes de izquierda, que generalmente aceptan en forma incondicional esas entrevistas. Acá iba a ser lo mismo, pero cuando surgió el tema del señor este, de Ecuador, bueno, ahí ya se pasaron todos los límites y yo no podía aceptar eso. Pues es que esto es muy importante, porque realmente por ahí con otra lógica, un poquito, pero más fuerte, por favor. Sí, que esto que me decís, Germán, es muy importante. Estamos hablando con Germán Schiller, periodista, militante. Respecto a si uno debe diferenciar quién te lo da o qué es lo que uno dice, o en qué uno puede aprovechar el espacio. Yo no sé, no es tan fácil. Yo creo que es muy difícil. Yo mismo me he contradecido algunas veces, porque yo generalmente he criticado a los compañeros que van a los medios del sistema y se comen a los burgueses crudos, se comen al imperialismo crudo, pero no dicen nada del lugar donde están. Entonces dicen, sí, señor Feynman, no, señor Feynman, y no denuncian el carácter reaccionario y fascista del medio en el que son entrevistados. Yo cada vez que he ido a un medio del sistema, las pocas veces que he ido a un medio del sistema, lo primero que hago es caracterizar al medio que está. Yo sé que después no me van a llamar más, pero yo no soy un político que busco votos. Trato simplemente de decir las cosas. Me he contradecido algunas veces, porque también en la lucha de leña al fuego yo acepté un reportaje a La Nación, cuando yo en general yo he criticado a los compañeros que van a La Nación, porque no he tenido alternativa. No ha habido una enorme movilización por el tema. Yo creo que el problema era muy grave y yo aproveché el momento de ese espacio. Si fue correcto o fue incorrecto, no lo sé, pero uno no es una lucha tan rectilínea como cuando que uno puede hacer exactamente las cosas correctamente todo el tiempo. Claro, porque lo que yo pienso es que lo que vale, o primero, lo que primero vale, porque por ahí valen varias cosas, es lo que se dice, y en una segunda instancia, ¿dónde se dice? Porque realmente muchas veces hablamos para... No es tan fácil eso, porque no es donde se dice, sino el tema no es ir a avalar al medio reaccionario en el que está, porque nosotros de algún modo descolocamos a los compañeros, te descolocamos a vos que estás haciendo un medio honesto, Y si yo voy a avalar a los medios del sistema, de algún modo te estoy descolocando. Pero ¿en qué sentido se avala? ¿Se avala porque se va o se avala de acuerdo a lo que se dice? Se avala porque se denuncia todo menos el medio. Ah, bueno, se denuncia entonces, todo menos la característica del entonces medio. Entonces es por lo que se toda dice. Toda la podredumbre del sistema, hablar del capitalismo, hablar de los burgueses, hablar de la reacción, hablar del gobierno, hablar del imperialismo, hablar de las masacres que hay en el mundo, y no decís la característica del medio donde vas a denunciar, de algún modo lo estás avalando. Por eso entonces estamos de acuerdo en que lo importante es lo que se dice, no donde se dice. Lo que se dice, pero porque también hay si que decir el lugar donde estás parado. Si a vos te dan una audiencia. No podés denunciar todo y no eso y callarte eso por oportunismo, porque buena parte de los dirigentes de izquierda van por oportunismo a esos medios, porque saben que no tienen otra manera de difundir sus cosas. Bueno, entonces quiere decir que en la medida en que uno vaya a donde lo inviten y pueda decir lo que tiene que decir, incluso del lugar donde lo invitan, que esto es lo que yo llamo el análisis de la propia implicación, yo creo que es legítimo, porque de pronto vos tenés Una militancia de décadas y de décadas. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo. Si te invitan del programa de Grondona y vos hablas de todo correctamente, y no decís nada a quién es Grondona, lo estás avalando. Bueno. Por eso, en eso estamos. Y eso se da en otros planos también. Cuando un partido de izquierda está desesperado por difundir una información, llama a los medios del sistema, llama a La Nación, llama a Clarín, llama a Canal 13, llama a TN, a vos no te llama, porque vos estás haciendo un programa alternativo que ellos consideran de menor llegada. Están buscando la convocatoria. De algún modo te descolocan. Te digo a vos, simplemente por dar un ejemplo, a mí me lo han hecho mil veces, y yo tenía un programa más o menos de convocatoria. Era un programa dentro de los medios del sistema que generaba cierta difusión. Y yo siempre he criticado a la gente que iba a Mirta Legrand desde la izquierda y no decía nada de lo que era Mirta Legrand, a quién representaba. No hablemos de Feynman. Feynman es un fascista reaccionario terrible, anticubano, antivenezolano. Cuando van los dirigentes de izquierda dicen de todo menos quién es Feynman. Y yo, por eso yo creo que voy a estar sorprendido, porque no hay nadie que opine así. Yo he opinado así, por eso soy tan autocrítico conmigo mismo. No es fácil, yo soy severo, trato de ser, no sé si lo soy, trato de ser severo conmigo mismo. Uno está en medio de una circunstancia y no siempre es fácil decidir lo correcto. Bueno, una pregunta un poco por fuera de este tema. Me interesa mucho tu opinión, se ha hablado, se ha escrito, se ha escuchado, respecto a la movilización del jueves pasado. ¿Cuál es tu lectura respecto a lo que sucedió? Bueno, yo lo primero que hice es ver qué opina la izquierda. Entonces, realmente me resultó penoso aquellos partidos de izquierda que fueron a la marcha y opinaron a favor con lenguaje de izquierda. Yo creo que la solución correcta es como fue con el tema del campo. Ni el gobierno ni el campo, los dos son parte de una misma estructura explotadora, en este caso lo mismo. Más allá de que había razones, de que hubo masas que se movilizaron por razones correctas, no porque son reaccionarios o fascistas, sino porque encontraron un canal de expresión inorgánico, la conducción, el impulso de esa marcha vino de sectores profundamente reaccionarios como la Mesa de Enlace, como el Episcopado y tantos otros. Entonces yo no estoy ni con uno ni con otro, soy crítico de los dos. Más allá de que uno puede entender que muchos de los que se movilizaron el otro día lo fueron por causas correctas, porque por bronca, por una cantidad de cosas. Pero la bronca de la clase media no es mi bronca, a mí no me interesa el tema del dólar. Y no voy a sumarme al discurso de la derecha de la inseguridad. Hoy estuve en una conferencia de prensa de los vecinos de Florencio Varela que muestran la verdadera rostro de la inseguridad en Florencio Varela es la policía que mata y delinque por todos lados. El discurso de la derecha que se mueve fundamentalmente por la televisión es un discurso reaccionario que no dice la verdad. La movilización del otro día, más allá de que mucha gente se movilizó por razones correctas, fue manipulada por los sectores más reaccionarios de la sociedad. Ahora, ¿y qué te parece a vos que ha sucedido justamente para que esta manipulación pudiera plasmar en una movilización. Porque que... el gobierno comete errores duros, errores durísimos, ha descendido la calidad de vida, sube la desocupación, hay sectores, hay miles de despidos en determinados sectores donde no hay producción, por ejemplo, la construcción. La construcción está, no digo que está parada, pero tengo entendido que las cifras son ya de un descenso del 50%, aumenta la pobreza, la inflación es insostenible, la situación de los jubilados, más allá del discurso del gobierno de que se siente Gardel y Lepera con respecto a los jubilados viven una miseria, lo que cobran los jubilados es una miseria y saben que sus fondos son usufructuados. Bueno, hay miles de razones por las cuales la derecha ha manipulado eso. Esto ha pasado muchas veces en otros lugares. El fascismo cuando sube en Italia y el nazismo cuando sube en Alemania habla con lenguaje de izquierda y habla con la necesidad del pueblo. Después, con el poder en la mano, esto se falsifica y se van a sus verdaderos objetivos. La derecha, en la primera instancia, utiliza las necesidades del pueblo para manipular a las masas. Lo explica muy bien Wilhelm Reich, el gran sexólogo, el gran pensador alemán, aquel que hablaba de la revolución sexual. Él tiene un libro que se llama El fascismo y las masas. Psicología de las masas del fascismo. Título exacto, donde él lo escribió apenas subió a Hitler al poder. ¿Por qué Hitler subió al poder? Con elección popular. Porque hay muchos que creen que Hitler subió al poder con golpe de Estado. Hitler subió si bien no fue la mayoría absoluta, sacó el 30 y pico%, fue la primera minoría y ganó las elecciones. Él hace un análisis muy profundo de por qué las masas se van detrás del fascismo y acá lo hemos visto muchas veces. Bussi era un genocida en la época de la dictadura y después ganó elecciones. Lo mismo Rico, lo mismo Patti, Ulloa en Salta y tantos otros. El tema no es sencillo. La derecha tiene capacidad de movilización de las masas. En este momento en Europa hay una enorme capacidad de la derecha para movilizar a las masas. El resentimiento que hay por la crisis del capitalismo no la usufructúa la izquierda en Europa, la está usufructuando la derecha. Ahora, ese libro, que sí, es un libro muy importante, Psicología de las masas del fascismo, es algo que complementa un libro de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, que ya avanza mucho. Vos sabés que Wilhelm Reich es un autor que yo he citado mucho. Él tiene una frase muy luminosa que dice: la psicología burguesa explica por qué un obrero toma una fábrica, la psicología marxista explica por qué no la toma, ¿no? Invirtiendo un poco la racionalidad. Así es. Ahora, más allá de esto que decís, me alegro enormemente encontrarme con un comunicador que conozca esto, ¿no? Porque Wilhelm Reich es uno de los grandes pensadores de los últimos 100 años, olvidado, repudiado, y por supuesto murió en la cárcel, ¿no? Murió preso, sí. Fue expulsado de la Unión Psicoanalítica y del Partido Comunista. Fue expulsado, doble honor, por el psicoanalista, doble expulsado honor, por el Partido, sí, Comunista. Anatematizado por la iglesia, y como era judío también lo expulsaron de la comunidad judía, o por lo menos era muy mal visto, y por supuesto tuvo que irse de Alemania porque era judío, comunista, en fin, era, la tenía todas, ¿no? Le faltaba ser argentino para tener todos los males. Y se fue a Estados Unidos, donde allí hizo la teoría de... más fuerte, porque no escucho, disculpe. Que se fue a radicar a Estados Unidos, donde hizo la teoría del orgón y también los dispensarios para, claro, las jóvenes. Así es. Bueno, pero a ver si entiendo un poquito mejor. Además de la construcción de la derecha, los medios, que yo no sé, en este momento vos sí sos un periodista en serio, no como yo. ¿Periodista qué? En serio, yo no. Yo soy Me estás un... cargando, ¿no? No, no, estás cargando, un periodista en serio. Es que no, si vos favor. Nombrás a Wilhelm Reich, sos un periodista en serio. Bueno, gracias. A ver si Tinelli sabe quién es Wilhelm Reich, ¿no? Bueno, pero escúchame. La pregunta es la siguiente. Los medios hoy, ¿quién es más hegemónico, Clarín o el gobierno? Primero que los medios no son el cuarto poder, ya son el primer poder. Y hay una guerra entre Clarín y el gobierno que no sé quién va a ganar, no lo sé quién va a ganar. Eso es una guerra entre la derecha, entre dos sectores de la derecha, dos sectores del sistema, y no sé quién la va a ganar. Pero son parte de un mismo sistema, ¿no? Más allá que hay diferencias, por supuesto, no es lo mismo Clarín que el gobierno. Clarín apoyó a la dictadura, el gobierno está enjuiciando los genocidas, hay sin duda mucha diferencia. Yo no quiero entrar tampoco en el salvajismo antikirchnerista de cierta izquierda, yo quiero evaluarlo objetivamente, pero no soy crítico del kirchnerismo y no puedo decir que es izquierda, como dicen algunos sectores. El kirchnerismo es una variante de la derecha. Las denuncias que ha hecho la Correpi, por ejemplo, sobre el gatillo fácil en los últimos años, es muy elocuente y es lapidario. Desde que hay democracia, o como se llame, desde el 10 de diciembre de 1983, hay casi 4.000 argentinos asesinados por el gatillo fácil o en torturas en las comisarías. O sea, casi 4.000 personas asesinadas, 4.000 personas asesinadas en forma inerme, es decir, de personas desarmadas. De esos 4.000, alrededor de 1.500, 1.600 son de la época kirchnerista. 1.600 muertos en la época kirchnerista en comisarías o por la policía de gatillo fácil. Llamar a esto democracia o izquierda me parece un poco demasiado, un poco mucho. Más, dicho sea de paso, el último dato que se conoció de la Correpi es también estremecedor. Desde que hay democracia hay 195 desaparecidos en Argentina. Desaparecidos por el sistema, ¿no? Aparte de las otras cosas, aparte de la trata y qué sé yo, 195 desaparecidos por la responsabilidad del Estado. Y además de que hay más militantes sociales enjuiciados que es represores. Ah, sí, sí, claro, hay 5.000 militantes, una buena cifra, alrededor de 5.000 militantes populares enjuiciados, de los cuales están, por ejemplo, Vilma Ripoll y Néstor Pitrola, que no están enjuiciados porque hicieron algo, sino que se fueron a solidarizar con trabajadores que estaban cortando una ruta. O sea, que no criminalizaron la protesta en ese caso, criminalizaron la solidaridad. Bueno, vos fíjate que el caso de Vilma Ripoll para mí es paradigmático, porque se le sigue reprochando que apoyó al campo, pero de que está enjuiciada por solidarizarse con los obreros de la Kraft, de eso mucho no se habla, ¿no? Así que a veces somos un poco injustos. Una preguntita, Germán, vos el jueves empezás un programa de radio. Empiezo un programa en la radio, una FM, 97.3. La Caterva. La Caterva, que está en Barracas. Sí, estuve ahí. Se escucha, por supuesto, en los alrededores de la radio. No, pero se escucha mucho por internet. Pero por internet, si querés, ya que me paso el chivo, pero tengo que acercarme, va a tener que esperarme apenas 3 segundos, que me voy a acercar a donde tengo el sitio en internet. El sitio en internet es FM La Caterva, con B corta, fmlacaterva.blogspot.com. Uno entra con esto y escucha la radio en cualquier punto del mundo, incluso en Japón. Escuchemos una cosa, bueno, mandarles un mensaje a los japoneses, por favor. ¿A qué hora te escuchamos el jueves en La Caterva? El jueves de 18 a 20. De 18 a 20 en La Caterva. Bueno, yo estuve ahí hace poco, invitado por Julián Boxer. Ah, claro, en el programa que nosotros estamos antes de Julián Boxer. Él está de 8 a 10 y nosotros vamos a estar de 6 a 8. Bueno. Y después de la repetición de La Retaguardia. Primero La Retaguardia a las 17, después viene Germán y después viene el muy buen programa que hace Julián de entrevistas. Así es, yo también estuve ahí hace un mes más o menos. Bueno, o sea que evidentemente creo que lo importante es que te podamos seguir escuchando, Germán. Lo de Radio de la Ciudad, alguna vez te lo dije, siempre me sorprendió que en una radio de alguna manera regenteada por Macri vos tuvieras un lugar tan importante. Llegó un momento en el cual evidentemente no pudo seguir sosteniéndose. Pero bueno, sabes que somos muchos los que te seguimos, los que admiramos tu trabajo. No soy demasiado afecto a este tema de los principios absolutos, de las purezas inmaculadas, excepto la de la Virgen, si es que lo fue. Así que a mí por lo menos no me produce ningún tipo de sorpresa que lo hayas tenido que pensar, porque de eso se trata, ¿no? Ese no automático es tan malo como el sí automático. Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En realidad es en principio una pregunta o un comentario de una oyente a través del Facebook, María, que dice, supongo que por algo que dijiste vos en el principio de la nota, que tu lucha en realidad no fue tan solitaria porque los medios alternativos estuvieron reproduciéndola. Por supuesto. Cuando dije solitaria, me refería a lo inorgánico de la lucha, ¿no? Y probablemente también yo sea responsable. Yo no me quiero poner todos los elogios encima. Entre los errores que he cometido, porque había una gran presión de los oyentes, la enorme legión de oyentes que teníamos, que formamos un movimiento. Incluso hay quien nos decía, tenemos que ir con un cartel a las marchas con el nombre del programa. Y yo decía, no podemos formar otro boliche más y sumar una sigla más a las centenares de izquierda que hay en las marchas. Yo no quise ser parte de esto. Esta decisión mía de no crear nada alrededor del programa tenía sus partes buenas y sus partes malas. La parte buena es que yo quise ponerme por encima de todos y ser un factor unitario. Y la parte mala es que, bueno, uno se quedó medio solo porque no había quien te apoye, ¿no? Y la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿el programa se va a llamar Leña al Fuego? No. Porque si lo hubiésemos llamado Leña al Fuego, quiere decir que ponemos una lápida a Leña al Fuego y se terminó la lucha porque estamos en otro lado. La consigna es, mientras sigue la lucha por recuperar Leña al Fuego, iniciamos un nuevo emprendimiento radial, que se va a llamar Aguantando de Pie, el programa. Y la lucha por recuperar Leña al Fuego sigue en distintos planos, el parlamentario, el judicial, qué sé yo. Soy escéptico de todo esto, pero lo seguimos igual, ¿no? ¿Y con qué expectativas llegás a una radio hecha con el esfuerzo de la comunidad, con a veces muchas faltas de nuestras radios que tenemos que ir corrigiendo por el esfuerzo? Mira, voy con una expectativa, al principio con cierto dolor, o cierta, a ver, ¿cómo decir la verdad? Trato de decir la verdad. Con cierta vanidad, con cierto dolor vanidoso, porque uno decía, bueno, estaba en la cumbre, estaba en una de las radios del sistema, y ahora me voy a una radio de barrio. Es como el jugador de primera que después tiene que jugar en primera D. Y ahora estoy muy contento porque he visto que tiene la misma repercusión que tenía antes, recibimos centenares de correos. No se va a poder escuchar por radio en casi ningún lado, porque es una radio que se escucha nada más que en 50 cuadras a la redonda, si es que son 50 cuadras, por ahí son menos, y se va a poder escuchar por internet. Haremos lo que podemos. Por lo pronto, el primer programa pusimos toda la carne al asador. Van a estar la doctora Verdú de Correpi, el doctor Eduardo Suárez, conocido abogado preso político. Desde Nueva York, por teléfono, va a estar James Petras, y desde Alemania, Osvaldo Bayer. O sea que hacemos un programa como si fuera una radio grande y como si estuviéramos en los mejores momentos o como si estuviéramos en Radio de la Ciudad. De todos modos quiero aclarar que Radio de la Ciudad no era ningún dechado de virtudes. En el 40% de la capital no se escuchaba. No era de las mejor de la mejor potencia, ¿no? No es Radio Nacional, que sí es una radio muy potente. Radio de la Ciudad tienen un déficit enorme en cuanto a su audición, en cuanto a su auditiva. No se escucha en el centro, no se escucha en la parte sur, no se escucha en Avellaneda. Aún así teníamos una gran convocatoria, pero bueno, es una radio del sistema. Bueno, Germán Schiller, periodista, militante, compañero entrañable desde los viejos y recordar los tiempos de Nueva Presencia, del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, más allá de lo que vos decís de vos mismo, yo creo que hay una coherencia sostenida. Estuviste mucho tiempo también en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, y creo que esto de volver de pie, como no puede ser de otra manera, es una alegría para todos. Mañana nos vamos a encontrar, el querido amigo Mario Hernández nos ha invitado a la radio de él, junto con la Galle. ¿Te acordás de mañana del programa? Claro. Bueno, entonces ahí nos volvemos a las 9, mañana a las 9, una cosa de lo más rara, porque es FM La Boca y están Corrientes y Paso, que no creo que esté en La Boca. Pero La Boca, vos sabés que los boquenses somos la mitad más uno, me extraña, estamos en todos lados. Sí, y Yanato va, perfecto. Yanato va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente, Yanato va para Germán Schiller. Querido compañero, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. ¿Hay tiempo, un minuto? Sí, para vos. Para entonces, vos. Ya que me tiran eso de Yanato Vares, explico una pequeña diferencia. En el campo judío, en el siglo XX, hubo, para decirlo un poco groseramente, dos grandes divisiones: los sionistas y la izquierda. Los sionistas revivieron el idioma hebreo, y la izquierda, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba compuesta por millones de trabajadores, más allá de lo que dicen antisemitas. Había muchos judíos obreros, formaban parte del movimiento obrero y de las vanguardias obreras. Bueno, Los sionistas tenían el idioma hebreo y los la izquierda tenía el idioma yidish, que por supuesto con el exterminio, con el holocausto y con la masacre que hubo en Europa, los que lo hablaban desaparecieron y el idioma también tiende a desaparecer. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Shana Tová, que es en hebreo, sino lo decimos en yidish, que es Agutior. Hay una diferencia incluso ideológica para decir cómo hay que decir un buen año, ¿no? Agitur. Eso sí, así es, Agitur o Agutior, depende de lo mismo, ¿no? Depende del origen. Bueno los judíos rusos decían Agitur. Claro, porque depende de la región, dependería de la región el yidish cambiaba las vocales, ¿no? Bueno, igual habemos... En Lituania, en que en Polonia, en fin. Habemos sefaradíes de izquierda también. ¿Cómo? Que habemos sefaradíes de izquierda también. Sí, hay. Era menor siempre, porque el sefaradí tiene una tradición religiosa. Los ashkenazí. En cambio, el ashkenazí, el Europa Oriental, tenía una larga tradición de izquierda. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el Comité Central era de origen judío, casi todo. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía, hay un Minyan. Minyan es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay Minyan, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central del primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Muy interesante, Germán. Yo, que soy anglicano, no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctica. No, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. Bueno, Germán, te mando un fuerte abrazo, nos vemos mañana ya, y bueno, muy contento que empieces tu nuevo programa en FM La Caterva, que te vamos a escuchar por internet. Un gran abrazo y gracias por haberme convocado. Por favor. Agitur. Agitur. Agitur, chau. Hay un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies. Cierra la muralla. Al corazón. Abre la muralla. Al veneno y al puñal. Cierra la muralla. Al viento y la hierba buena. Abre la muralla. Nadie teme la serpiente. Cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor. Abre la muralla. Al corazón del amigo. Abre la muralla. Al veneno y al puñal. Cierra la muralla. Al viento y la hierba buena. Abre la muralla. Estábamos escuchando a Ana Belén en La Muralla. Vení, sentate, escuchá. En Sueños Posibles, lecturas. Monólogo del mal de Augusto Monterroso. Un día el mal se encontró frente a frente con el bien y estuvo a punto de tragárselo para acabar de una vez con aquella disputa ridícula. Pero al verlo tan chico pensó: esto no puede ser más que una emboscada, pues si yo ahora me trago al bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal, y yo me encogeré tanto de vergüenza que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí. Con la diferencia de que entonces la gente pensará que él sí hizo bien, pues es difícil sacarlas de sus moldes mentales, consistentes en que lo que hace el mal está mal y lo que hace el bien está el bien. Y así el bien se salvó una vez más. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? La Retaguardia Radio. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Sueños Posibles, nuestro programa número 92, acá junto a Irene Antinori y Fernando Tevele. Hemos tenido el privilegio de tener un largo diálogo con Hermann Schiller, periodista, militante, un hombre de la izquierda judía, con un final apoteótico donde nos dio una lección respecto a los saludos en hebreo, en yiddish, los eskenazi y demás. Bueno, todo muy lindo, espero que sea editado por La Retaguardia, si lo vuelvo a escuchar y entiendo algo. Igual que quede claro que también habemos sefaradíes de izquierda, por favor. Sí, sí, Fernando Tevere está muy preocupado con ese punto. Yo también tengo algunos amigos de izquierda. Bueno, ahora en el programa vamos a dar un pequeño giro a la izquierda, pero a la izquierda cooperativa. Hay una izquierda cooperativa también. Y uno de los auspiciantes de este programa es justamente Ático, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Y estamos por dialogar nada menos que con la presidenta de Ático, que es la licenciada Lelia Sarmiento. ¿Cómo estás, Lelia? Hola, ¿qué tal? Bien, escuchándolos. Me alegro muchísimo. Acá con Irene y Fernando tenemos mucho interés, surgió la inquietud de que nos cuentes, así de paso queda grabado en el programa, ¿cuál fue tu experiencia en el Congreso Cooperativo que se hizo en la ciudad de Rosario? Bueno, tuve la satisfacción de participar en ese congreso que considero que fue importantísimo, ya que este año es el Año Internacional de las Cooperativas declarado por la UNESCO, ¿no? Y el lema es: las cooperativas hacen un mundo mejor. Bueno, el congreso se realizó en la ciudad de Rosario los días 6 y 7 de septiembre. Fue muy importante por toda la temática que se trató y por la gran convocatoria que tuvo. Hubo más de 1,000 personas, delegados de todo el país. Además, se trataron, funcionaron 12 comisiones donde se debatieron ponencias y proyectos que se trabajaron a lo largo de varios meses en todo el país en 35 encuentros preparatorios del Congreso. Estas comisiones abarcaron todas las temáticas que tienen que ver con el quehacer del movimiento cooperativo. Y además se presentaron proyectos que se debatieron de todos los aspectos que abarca el todas las actividades, todos los aspectos que abarca el cooperativismo. Bueno, yo tuve la posibilidad de participar en dos comisiones porque había que dividirse, eran muchas. Estuve en una comisión de gestión y después estuve en otra comisión de proyectos, donde se presentaron proyectos de varios, empezando por proyectos de salud, comunicación, cuidado del medio ambiente, interesantísimo. Todo realmente es para mí fue un descubrimiento, a pesar de que estoy en el cooperativismo hace muchos años, pero darme cuenta a través de los actores de todo lo que se está haciendo en el país desde el cooperativismo. Abarca todas las actividades. Realmente es importantísimo y es digno de conocerse. Bueno, estas discusiones de ponencias y proyectos que se trabajaron van a ser publicadas en un libro porque se va a salir dentro de poco y que se va a llamar Propuestas del Cooperativismo. Ahora se está trabajando en eso. Bueno, vuelvo a repetir que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Ahora, Lelia Sarmiento, que es presidenta de ATICO, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, específicamente en el tema salud y salud mental, ¿qué es lo que te aportó bueno, este congreso? Bueno, en salud, justamente, una de las FAES, nosotros como Cooperativa de Salud integramos la federación que se llama FAES, que es la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. Y desde FAES se presentó un proyecto que es un proyecto de la creación de una proyecto de salud es la creación de una federación de un proyecto la creación de un ente público no estatal destinado a cubrir las necesidades de salud de los empleados de cooperativa y sus asociados a nivel nacional. Ese es el proyecto presentado por FAES. Además, una otra ponencia que presentó FAES es el pedido de que se anule la modificación, los decretos de necesidad y urgencia, los decretos 1991 y 2000, el decreto 1991 que modifica el artículo primero de la ley 26.682 incorporando a las cooperativas y mutuales en la ley de regulación de medicina prepaga, ya que se considera desde las cooperativas de salud que no debemos integrar ese grupo, ya que las cooperativas no funcionan como empresas de lucro, sí, además, que son las prepagas. En este momento, con todo el problema que tienen las prepagas con los prestadores, ¿me estás escuchando, Lilia? Hola. Lilia, ¿me escuchás? Sí, se va la voz. Se va la voz. Bueno, sí. Con todo el problema que tienen las prepagas con sus propios prestadores, ¿no? Bueno, sí, pero el gran problema es que las cooperativas de salud tuvimos, a pesar de que estamos en desacuerdo, tuvimos que inscribirnos en la Superintendencia de Salud, porque si no corríamos el riesgo de quedar fuera del sistema de salud. Así que a pesar de no tener nada que ver con las prepagas, estamos inscriptas en la Superintendencia, Ático se inscribió en la Superintendencia de Salud. Bueno, lo importante, más allá de todas estas cuestiones que te llevan tanto tiempo y son por momentos tan fastidiosas, el saldo político, digamos, y el saldo cultural del Congreso de Cooperativismo al que fuiste con la querida Susana Gersenson, para vos ha sido realmente muy importante y muy beneficioso. Sumamente enriquecedor. Darnos cuenta que estamos en el camino adecuado, en el camino justo, porque, por ejemplo, nos enteramos que las cooperativas y mutuales atienden en nuestro país a 2.500.000 personas, lo que es un número importantísimo. El rol que juegan dentro de la economía social las cooperativas es impresionante. Bueno, esos datos son muy necesarios y sería bueno ver cómo podemos seguir trabajando junto a la ayuda de FAES y de todo el cooperativismo para que el sector salud, y en nuestro caso Ático Salud Mental, también pueda tener un protagonismo mayor que el actual, ¿no? Bueno, el pedido de FAES que se presentó ahí en el Congreso fue la anulación del decreto de necesidad y urgencia por el cual las cooperativas de salud quedan integradas a las prepagas. Bueno, ese es el pedido y ya se dio el pedido de anulación. Bueno, te pido por favor que hagas un seguimiento de eso, nos lo comuniques porque... Sí, estoy empeñada en eso. Sí, sabemos que cuando estás empeñada en algo, generalmente lo llevas a buen término. Lelia Sarmiento, presidenta de Ático, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias y encantada de participar en la radio que siempre escucho. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias, gracias. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa que es aplaudir al entrevistado. Bueno, vas a decir algo del cacerolazo, me imagino, Alfredo, ¿o no? ¿Estuviste? ¿Cómo fue? No estuve. Es más, me estaba atendiendo y le pregunté a un paciente qué es ese ruido y me dijo, es el cacerolazo. Yo realmente no sabía. Debo decir que no me llegó ninguna convocatoria por Facebook ni por mail. Si me llegaron, las borré casi de entrada. Me sorprendí mucho. Caminé bastante, yo estaba en Ático. La esquina de la Cruz y Cabildo, los colectivos se desviaban. Y después en el Cid Campeador había bastante gente. O sea que no estás difónico de gritar en la plaza, que es lo que pensó mucha gente. No, estoy afónico de tantas charlas que estoy dando últimamente, pero no ahí. Realmente creo que yo siempre digo que no, nunca siento vergüenza ajena, porque con la propia ya tengo bastante. Me parecía medio ridículo, ¿no? Sobre todo como farol o una cacerolita. De todas maneras, leyendo luego, ¿no? Uno escucha, y especialmente Horacio González, que lo entrevistamos en este programa en una ocasión, donde reconoció que había tenido una importancia, ¿no? Que había sido un movimiento bastante numeroso. Yo no suscribo la crítica a la clase media. Creo que la clase media es el mito burgués por excelencia. Creo que el peronismo construyó ese mito. El famoso tema de la casita, de lavarropas, de, bueno, es decir, es como que la clase media es tanto un horizonte cercano para la clase más humilde, pero también es una red de contención para la clase alta, ¿no? Denostar a la clase media me parece ridículo. Denostarla el patrón de consumo de la clase media. No olvidemos que gran parte de los impuestos son al consumo, y el superávit comercial también tiene que ver, es decir, el sistema tributario tiene que ver con el impuesto al consumo. O sea que de alguna manera creo que algunos sectores del gobierno, no sé, para sacar patente nacional y popular hay que hablar mal de la clase media, y muchos de los del gobierno hablan mal de la clase media porque son clase alta. Han duplicado, triplicado el patrimonio de una manera tan feroz que ya ni siquiera son clase media. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Creo que el descontento existe por distintas razones. Nosotros que trabajamos en salud mental no le pedimos a una persona angustiada que nos diga qué realidad tiene, a ver qué le pasa realmente. Puede ser una angustia neurótica, pero no deja de ser angustia. Creo que hay un estilo que fastidia y mucho, es el estilo de convocar a un diálogo que es un monólogo. Hay una forma sumamente injuriosa de referirse al opositor político. Yo vi así haciendo zapping algunas notas donde parecía que una persona que no fuera peronista ya quedaba escrachada porque no era peronista. No digo cristinista, digo peronista, como que no se pudiera no ser peronista, ¿no? Como que eso ya fuera infamante, ¿no? Es muy peligroso esa posición. Recordamos cuando fue la revolución fusiladora, donde no se podía ser peronista y al mismo Perón se lo llamaba el tirano prófugo, ¿no? O sea que esos sectarismos, esos mesianismos, esos iluminismos tendrían que ser mucho más prudentes, sobre todo teniendo un vicepresidente como Amado Boudou, que si algo no tiene es ningún gen peronista, ninguno. Se le puede hacer todos los genomas, no va a dar ninguno. La prueba, se le puede sacar saliva para hacer un ADN, no va a aparecer. El ADN peronista, del cual hablaba alguna vez Cristina Kirchner, seguro que Boudou no lo tiene. Así que debe ser un injerto o un mutante, un X peronista. Así que bajar líneas de ese lugar no tiene sentido. Hay que estar alerta. Yo creo que al kirchnerismo hay que correrlo por izquierda y no desde la izquierda mirarlo correr. Creo que en ese sentido puede haber una oposición legítima y legal. Creo que la izquierda clasista y no clasista alguna vez debería encontrarse. Yo en mis dos últimos artículos en Pelota de Trapo, que se llaman El Porteñazo y que sugiero leerlos, hablo realmente de una convergencia de izquierda clasista y no clasista para tratar de echarlo a Macri lo antes posible. No creo que los mandatos haya que mantenerlos, y muchos que ahora hablan de que los mandatos hay que mantenerlos son hipócritas, porque son los que avalaron la movida del 2001 que cortó el mandato de Fernando de la Rúa y, por suerte, que le quedaban 2 años más de desgobierno. O sea que no se puede promover la movilización popular cuando nos resulta simpática y anatematizarla cuando es de signo opositor. Nos estamos yendo, un programa muy intenso, y el lunes que viene, que es feriado porque se cumplen 200 años de... ¿De qué se cumplen 200 años? Ni Fernando Tevele ni Irene Tinori saben de Belgrano. ¿De qué se cumplen 200 años? De Belgrano. Algo tiene que ver con eso. Pero el lunes que viene vamos a descifrar el enigma nos encontramos acá. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.